Bienvenidos, bienvenidos amigos a este último podcast del año de El Rincón del Fanático. Es el episodio número 612 y estamos cerrando nuestra programación en este 2025, un año que ha tenido muchísimo deporte, nos ha traído muchísimas satisfacciones, dolores de cabeza y pues bueno, como siempre. Les doy la bienvenida a los fundadores de este espacio, Roberto e Iván. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo? ¿Qué hay de nuevo? Pues venga Luis, muy buenas noches, también buenas noches Iván. Pues bien, muy contento aquí, ya diciembre, recta final de la NFL y sí, como bien dices, hubo mucho deporte y vendrá mucho más deporte el próximo año. Pero bueno, Iván, te saludo. Ay, buenas noches, Roberto, Luis, encantado de estar con ustedes y con la audiencia en lo que será el último podcast del año 2025. Pues, muchachos, el año se fue volando. Parece mentira que ya voló, que ya pasó, que ya quedan pocas actividades deportivas. Bueno, únicamente, pues, digamos que la NFL es la que está en estos momentos y la que no para hasta el año entrante, ¿no? Cuando volveremos al ciclo de, obviamente, arrancar con el Abierto de Australia. Y ahí, bueno, ya ustedes saben todo lo que se va viniendo en lo que el año va arrancando. Así que, bueno, espero que les agrade este último programa. No hay muchas noticias porque, obviamente, ya todo está casi cerrado en cuanto a disciplinas, pues queda como le dije la NFL, la NBA y bueno, y ya más nada. ¿Cómo ven? Bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, comentábamos la semana pasada que pues hubo contrataciones de béisbol. No sé si sepan de nuevas noticias en esta semana sobre el béisbol. No. Yo sí tengo. Ok, pues a ver, te escuchamos, Iván. Sobres. Bueno, básicamente, bueno, lo que está en boga ahorita son los movimientos de los equipos. Ha habido, mejor dicho, contrataciones de agentes libres, de los que no hablamos la semana que viene, de la semana pasada. Por ejemplo, Pete Alonso firmó contrato con los Orioles de Baltimore. Wow, o sea, Sí, no la señor. sabía. Sí, señor, exactamente. Otra firma, pues, Plácido Polanco, que fue pieza fundamental de los Marineros de Seattle la temporada pasada, fue la bujía de este equipo. Pues bueno, firma con los Mets de Nueva York 2 años y 40 millones de dólares. Pues este jugador dominicano estaba buscando un contrato por lo menos de 3 años, no consiguió lo que quería y bueno, me parece que hizo un pacto interesante, 2 años y bueno, cada año 20 millones por año, me parece que no es nada despreciable. Y los Mets de Nueva York pues se están armando con piezas interesantes, ¿no? Ya todos sabemos los movimientos que han hecho. Se trajeron a Marcos Simien, se trajeron a Devin Williams, salieron de Edwin Díaz. Pues bueno, han tenido muchos movimientos. Ahora se traen a Polanco. Y yo creo que lo único que le falta a este equipo de los Mets es un buen abridor. Eso sería lo único que necesitarían, pues, obviamente, para tener un equipo tan competitivo, tan o más competitivo como el del año pasado. Obviamente, como ustedes sabrán, con un Juan Soto, con muchas piezas, y este equipo dejó a deber a su fanaticada. O sea, gastaron muchísima plata y prácticamente no hicieron nada, no fueron capaces ni siquiera de pasar a la postemporada. Así que bueno, eso es una nota muy interesante que bueno, ya sabemos que Kyle Schwarber pues firmó, se quedó con los Phillies de Filadelfia por 150 millones por 5 años. Y bueno, básicamente esos han sido los últimos movimientos. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues a mí sí me sorprende Pete Alonso. Ha sido un modelo de consistencia en la producción ofensiva, tanto home runs como carreras. Está teniendo una buena carrera, mejor, mucho mejor que el promedio. Y yo pensé que iba a hacer vida completa en Mets. Pero qué bueno, se va a Baltimore, y creo que está bien que los Orioles empiecen a reestructurar esto que hace 2 años les dio muy buenos frutos y que el año pasado se cayó, ¿no? Baltimore, recordemos que fue el último de su división, nadie lo esperaba, etcétera. Entonces, pues qué bueno, me da gusto digo, será porque ambos me caen bien, tanto él como el equipo de los Orioles. Entonces, ojalá la haga, sobre todo él. Sí, la verdad es que sí. Pete Alonso es un tipo de esos peloteros que son light, pues, que son muy, muy, muy, muy queridos por la afición. Y eso, pues, obviamente también cala mucho, ¿no? Ese tipo de contrataciones. El otro acuerdo interesante es el de Adolis García. No sé si ustedes se acuerdan de él. Adolis Claro. García, un tremendo pelotero que jugaba con el equipo de los Rangers de Texas. No tuvo mucho, mucho éxito en los Rangers. Y ahora llega a un pacto con los Phillies de Filadelfia por 10 millones de dólares. ¿Ok? Un año, un año. Pero Okay. jugador veterano, pues es una pieza, creo que es una adición importante para este equipo de los Phillies, que bueno, que busca consolidarse y con ese tipo de peloteros. Bueno, otra cosa que también se espera con la llegada de Adolis García es que el equipo de los Phillies no van a contar con Nick Castellanos, que ha estado en el mercado de cambios durante este periodo de receso y de invierno, y que deben un salario de 20 millones, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de que Nick Castellanos pudiese salir del equipo de los Phillies. Y la llegada de Adolis García, pues creo que confirma esos rumores. La otra firma, Josh Bell, jugador veterano. Creo que Josh Bell jugó con los Piratas en algún momento. De hecho, salió en los Piratas y fue el último jonronero que yo recuerdo de más de 30 home runs, tal vez el único en los últimos 20 años, así te la pongo de lo mal que son los Piratas a la ofensiva. Imagínate que Josh Bell haya sido su mejor jonronero, pues está cañón. Ajá, entonces Claro. Josh Bell, que estaba creo que en Washington, ¿a dónde se va? Ok, se va a los Twins de Minnesota, ok, por 7 millones y opción mutua. Ok. Ya, ¿no era primera base él? Sí, Ah, primera base, sí. Ro. Primera base. Bell tiene 33 años y jugará para su séptimo equipo en Grandes Ligas. Increíble. Sí. Entonces, pues me parece que también, bueno, los equipos están, obviamente, los equipos que tienen bajo presupuesto, pues suman peloteros como de este tipo, ¿no? Obviamente, es lo que siempre hemos hablado, el pez gordo se come al chico. La cartera, o mejor dicho, la chequera que tiene el dueño de los Mets, que pueda tener el equipo el dueño de los Dodgers, el de los Yankees, el de Filadelfia. No alcanza para equipos como Minnesota, equipos de tabla media baja, y bueno, lo que le queda es tratar de armar un roster con jugadores que están medio quemados, porque es la verdad, son jugadores que están ya a su salida y bueno, tratan de tapar de repente alguna debilidad que tengan en sus equipos, ¿no? Eso, ese es el gran problema, pues, y no pasa nada más en el béisbol, pasa en los grandes equipos. Eso lo vemos en la Lo vemos en la NFL, lo vemos lo vemos en el fútbol, ¿ok? Que siempre los equipos grandes son los que se llevan los mejores jugadores. Así que bueno, básicamente era esto, muchachos. Esto, yo siempre estoy pendiente de los cambios. Todavía hay unos agentes libres que están por firmar. El caso, por ejemplo, del venezolano, el tercera base de Fiat, Eugenio Suárez, es un jugador que falta por firmar. Eugenio Suárez, se rumorea que pudiese llegar a Boston. Se han corrido rumores de que pudiese, con la salida de Alex Bregman, también se han corrido rumores de que Alex Bregman pudiese firmar con los Yankees. Bueno, esto es un toma y dame. Pero bueno, estos fueron los últimos movimientos y bueno, en los que se vayan dando los más importantes, los que restan, pues, que son otro jugador que todo el mundo está pendiente, es el caso de Kyle Tucker, que nadie sabe a qué equipo se va a ir, pero es muy probable que se vaya con uno de los equipos fuertes. Así que, bueno, estaremos pendientes, muchachos, a ver Lo qué va a pasar. podemos recibir con confianza en Pittsburgh, no hay problema. No, pero son sueños guajiros, diríamos por acá. Y Houston no ha hecho ningún movimiento, está un poco dormido, Roberto. Houston, no veo que haga ningún movimiento agresivo. O sea, ¿qué está pasando en Houston? ¿Qué te digo? La verdad no lo sé, deberían de hacerlo porque pues Hay piezas. quedamos. ¿Mande? Hay piezas para, o sea, hay piezas importantes que pudiesen, porque yo creo que Houston tiene fuerza como para hacer una buena contratación. Buscan No, un sí, buen no. lanzador. Sí, ¿Sabes? pero pues no sé, a lo mejor quieren potenciar con con los equipos que tienen de la Triple A o no, la verdad no tengo idea, pero pues, ¿qué te digo? Ok, bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que Siguiendo del béisbol, no sé si alguien tenga algo más. Yo sí tengo de el Hall of Fame, el Salón de la Fama. tenemos. Hubo votaciones de un comité particular que da como una nueva oportunidad a ciertos peloteros. No sé bien cómo se elige. Y son 16 votantes entre exjugadores y directivos, ¿no? Entonces, los votantes exjugadores todos son del Salón de la Fama. Y en esta ocasión, de los 16, para poder ingresar, tenían que recibir 12 votos, es decir, el 75%. ¿Y quiénes eran los candidatos? Bueno, los candidatos eran Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield, Fernando Valenzuela y Jeff Kent. De Wow. estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores, ¿cuántos y quién? ¿Y quiénes son los que ingresaron? Desde su punto de vista, de esos 8 jugadores, ¿quién debería de estar en el Salón de la Fama? Cualquiera menos Jeff Kent. A ver, espérate. O sea, dijiste que Barry Bonds tendría que estar después de que es sabido de que se metió anabólico. Barry Bonds es el mejor jonronero de todos los tiempos. Sí, Por eso, pero no, Barry pero nada. Bonds, Roger Sí, pero. Clemens, Carlos Ajá. Delgado, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield, Fernando Valenzuela y Jeff Kent. Uy, pues mira, yo diría Roger Clemens. Yo diría Valenzuela, pero no sé si me está ganando el cariño por Valenzuela y Mattingly. Ok, tú, Iván, ¿quiénes deberían de estar de esos? Dices que todos podrían estar menos Jeff Bueno, Kent. Jeff Kent, ¿qué hizo? O sea, ¿qué medios tiene Jeff Kent para ser elegido al Hall de la Fama? Ninguno. O sea, que alguien me muestre los números. Comparado con Bueno. esos ocho, no ha hecho absolutamente nada para estar ahí. Ok, pues bueno, los resultados son los siguientes. El único que entró de los 8 fue Jeff Kent. Entonces, No. no te escucharon, Iván, no te escucharon. No, no. Eso no, Sí. eso es injusto. Injusto. Ok. Injusto. Jeff Kent, sus estadísticas más importantes, jugó 17 temporadas. Creo que tuvo un buen desempeño bateador, sin ser maravilloso. Bateó 290, 560 dobles, que esa sí es una cantidad importante, 377 home runs, 1518 carreras producidas, 1320 carreras. Un WAR de 55.4 y él es el líder jonronero para un segunda base. ¿Ok? Que sabemos que son de las posiciones menos jonroneras, pero bueno, fue el único. Yo entiendo lo que dices, Robert, ni Roger Clemens ni Barry Bonds van a entrar seguramente, porque claro que tienen todas las estadísticas para hacerlo, pero pues. Sabemos el problema de los esteroides y anabólicos y no los van a permitir entrar. Pero sí me llama la atención, Don Mattingly fue un jugadorazo. Creo que su principal problema fue que en esa época los Yankees no nunca ganaron una serie mundial. Por el otro lado, Fernando Valenzuela no tiene los números, pero sabemos la gran importancia social que tuvo para Latinoamérica, para México en particular, y para Los Ángeles, que hizo que reviviera la pasión por el béisbol y por los Dodgers, ¿no? Otro que me parece un gran, gran, gran jugador es Dale Murphy. Tal vez no nos acordamos tanto de él, principalmente con Atlanta. Era un jardinero jonronero muy bueno de los años 80. Y pues bueno, los demás, sí, Gary Sheffield, ¿cómo se llama este otro que ya se me pasó? Carlos Delgado, pues bueno, no son, no, no, son muy buenos, pero no. Y ningún otro se quedó cerca después de los 12 votos o 14 creo que tuvo Jeff Kent. El que siguió fue Carlos Delgado con 9. Murphy y Mattingly tuvieron 6 y Sheffield y Valenzuela tuvieron, y Clemens y Bonds tuvieron menos de 5 votos, lo que hace que ya no sean elegibles para esta misma distinción el próximo año. Pero bueno, tenemos a Jeff Kent, que yo creo que pues sí, la mayoría de los aficionados no creemos que sea el mejor de estos 8 jugadores, ¿verdad? Claro. Definitivamente, definitivamente. Yo se lo A hubiese dado a todos nos Valenzuela. sorprendió. Perdón, perdón, te interrumpí. No, no, no, que digo, yo se lo hubiese dado a Valenzuela o a Don Mattingly. Sí. De verdad que creo que tenían mucho más méritos que Jeff Kent. Sí. Participación en series, ponches, juegos perfectos, juegos sin hit. Valenzuela, pues se lo lleva, pero por un rato largo, ahí es que. Claro, Estoy pero totalmente de recordemos acuerdo. que en ámbitos del base, como bien dijo Luis, digo, sí fue un gran parteaguas Valenzuela para el béisbol latinoamericano, especial México, pero el base no nada más es de esos países, es realmente de Estados Unidos, y por lo cual creo que sería difícil que se metiera. Fíjate que, ¿cómo se llama? Cuando Roberto Clemente se murió, en automático lo pusieron en el Salón de la Fama. Y Valenzuela se murió y ni siquiera lo consideraron. Sí, ¿No? así Bueno, es. yo creo que esta es parte de la consideración. Meterlo nuevamente en este tipo de votaciones de, digamos, jugadores que ya no calificaban por los años que pasaron o porque no tuvieron los porcentajes requeridos para continuar. Y pues bueno, volvemos a ver que no tuvo el impulso. No sé, ¿no? Creo que Sí, claro. lo que valió para nosotros en México como el mejor jugador de todos los tiempos, probablemente. Digo, hay grandes jugadores. Tenemos un Beto Ávila que fue Champion Bat, increíble para un mexicano, ¿no? O tenemos a Vinny Castilla, que tuvo Claro. más de 300 home runs, más de 1000 carreras producidas, pero pues está lejos de las estadísticas que se necesitan. Y lo que pasó con Valenzuela es que pues lo quemaron los primeros 7, 8 años y ya después ya no pudo generar números para sumar para su causa, ¿no? Ganó el Cy Young y el bateador, digo, y el novato del año, el primer año, y de ahí ya no ganó ningún otro trofeo o nombramiento de ese nivel. Y pues lo que les dije alguna vez, a mí Valenzuela me parecía además muy completo porque él ganó, y creo que es el único pitcher que ha ganado Cy Young, novato del año, bat de plata siendo el mejor pitcher bateador y guante de oro siendo el mejor. ¿Cómo se llama? Fildeador. Tildeador para su posición, ¿no? Entonces, con eso yo creo que sí hubiera podido tener un poco más de cariño si se comentaran este tipo de estadísticas, pero bueno, creo que no van a meter nunca a Valenzuela. Si no lo hicieron ahorita que acaba de morir el año pasado, yo creo que Valenzuela se va a quedar fuera. Exacto. Lástimos. Sí. Lástimos. Muy bien. Muy Pues bueno. bueno, si quieren, por ahí Antes. vamos. Ajá. Bueno, perdón, perdón, te interrumpí. Es que Sí, iba a no, decir que algo si no del había base. nada más de base o si tienes algo, Robert. Sí, nada más es recordar que el Clásico Mundial es el próximo año y se juega del 5 de marzo al 17 de marzo del 26. Sí, se van a jugar en diferentes estadios, en el Tokyo Dome, en el estadio de los Marlins, Daikin Park, que no tengo idea dónde es eso, y el estadio Irán Víctor Sosa. Irán de Puerto Rico. Ah, sí, en el de Houston. Oh, ok, estoy ya cambiando el nombre a cada rato y Puerto Rico. Ah, sí, entonces nada más comentar porque se va a poner muy bueno, obviamente. Hay mucha gente que está esperando el Mundial de Fútbol. Yo estoy esperando más este clásico mundial que otra cosa. Entonces nada más quería comentarlo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Excelente. Sí, estaremos al tanto. Está padre y, digo, sin jugar todos los profesionales de las grandes ligas, juegan muchos, entonces va a ser buen, otra vez buen torneo. Sí, fíjate que ese para mí, pero puede ser una competición mundial, es más juego de estrellas que los mismos juegos de estrellas que Ah, tenemos en claro. la temporada regular. Sí, por supuesto. Sí, porque ahí va lo mejor de cada selección. Y obviamente, como tú dices, pues hay jugadores muy buenos. O sea, yo creo que cada equipo. O sea, hacer una predicción es realmente, realmente difícil, difícil. Pero bueno, Claro. creo que hay que contar con, yo creo que los equipos asiáticos son equipos tan disciplinados que siempre hay que contar con Japón. Japón es un equipo difícil, fuerte, equipo disciplinado, un equipo que tiene lanzadores incómodos y siempre, siempre está metido en la pelea, siempre. Siempre lo vamos a ver peleando. Pues fue el Vamos a ver campeón. equipos. Sí, claro, exacto. Tenemos el equipo de Corea, el equipo creo que Taiwán. En fin, los asiáticos son bien disciplinados en la pelota, definitivamente. Bueno, muy bien. Bueno, señores, este año ha sido un año donde hemos tenido cosas muy interesantes a nivel deportivo, pues digamos que haciendo un pequeño resumen de lo que fue este año, ¿no? A grosso modo, ¿no? Por encima. Pues tuvimos que, en lo que respecta a la NFL, pues los Philadelphia Eagles pues ganaron el Super Bowl. En tenis, los grandes slams estuvieron repartidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. por hablar de, obviamente, del tenis. Todo esto es a grosso modo. En Fórmula 1, pues tuvimos a Max Verstappen, que se tuvo la lucha hasta el final con Lando Norris, que finalmente se llevó el título de la Fórmula 1 de este año. En motociclismo, Marc Márquez fue campeón en MotoGP. El turco Toprak Razgatlioglu, el turco, ganó, fue campeón en Superbike. A ver, ¿qué más podemos decir? La serie mundial de este año, pues la volvieron a ganar los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué más podemos hablar por ahí, Luis? Ah, bueno, el Paris Saint-Germain fue finalmente campeón de la Champions. Y bueno, brevemente, pues eso ha sido. El Chelsea fue campeón de el primer mundial de clubes a mediados de año. Oklahoma City fue campeón de la NBA en el mes de abril, creo. Y en hockey, Edmonton perdió. A ver, déjenme acordarme. Sí, perdieron, ¿no? Panthers. Contra. No fue la segunda Panthers. vez que se reunieron. O sea, la Ah, final del sí, año pasado fue la Panthers de misma. Florida. Ajá, Florida Panthers, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, entonces, eso es un breve paneo de lo que sucedió este año. Y bueno, vamos a ver el año que viene qué va a suceder. Ya por lo menos. Bueno, obviamente no tenemos una bolita mágica, pero creo que van a haber muchos cambios y van a haber, obviamente, vamos a ver muchas diferencias entre lo que estamos diciendo ahorita y lo que vamos a decir el año que viene, si Dios nos da salud. Pero creo que va a ser un año bastante interesante y donde, bueno, vamos a ver muchos cambios en muchos aspectos y en muchas disciplinas deportivas. Eso es lo que yo pienso, muchachos. Ok, rápidamente nada más en la NBA, pues no están los de siempre, no están los líderes esperados, mediáticos, como los Celtics, en primer lugar me refiero de sus divisiones, ni los Celtics, ni los Lakers, ni pues, o sea, los que han ganado los últimos años como los Warriors de Golden State. No, el que va de líder en la conferencia este es Detroit Pistons, que llevan como 20 años de capa caída, llevan 20 ganados, 5 perdidos. Y en la oeste, Oklahoma City, que es el campeón, va 24 ganados, 2 perdidos. Y apenas está pasando el primer cuarto de la temporada, pero pues sí, sorprende que en 26 juegos solamente hayan perdido dos. Entonces están realmente fuertes y van a buscar el bicampeonato por ahí de abril del próximo año. Sí, no, y Roberto debe estar muy contento porque el equipo de Houston Rockets va de tercero en la ¿Sí? conferencia oeste, 16 ganados, 6 perdidos, a 6 juegos de la punta, pero está muy bien posicionado, Roberto. Inclusive está por encima de los Ángeles Lakers. Y bueno, debe De estar muy hecho, contento. a mí, la verdad, uno de los equipos que más me gustó fue ese Houston Rockets cuando fueron bicampeones con Clyde Drexler, que estaba ¿Verdad? Hakeem Olajuwon todavía, era Sí, Robert está Horry. claro que él venía de Portland. Sí, Clyde Drexler venía de Portland. Ese fue un equipazo, valió mucho la pena y estaba Tomjanovich de coach. Sí, Y sí. pues bueno, por el otro lado, ¿quién no recuerda a los Pistons de los 80, que eran los chicos Sí. malos? Los chicos malos que peleaban y que estaban siempre en guerra con los Chicago Bulls. Exacto. Ahí recuerdo al sucio de Beeline Beer, Lambeer, Daniel estaba Thomas, Joe, es Isaiah Thomas, estaba Joe Dumars, Joe estaba Dumars, ¿cómo se llama? Dennis Rodman en su primera Dennis etapa. Rodman, eran los chicos malos. Estaba uno que era buenísimo entrando de suplente, que era la araña Sally, ¿no? Nada más de que le llamaran la araña, ya con eso. Sally, claro que sí. ¿Cómo no recordarse uno de ese equipo? Ese equipo era, yo, Doomer, sí, ese equipo era muy bueno, pero era muy sucio. O sea, de Muy verdad sus. que muy sucio, muy sucio. De hecho, Michael Jordan tuvo que, recuerdo que tuvo que hacer, meterse en un programa de pesas para poder ganar masa muscular y poder jugar contra estos tipos que realmente lo tenían como papelillo, ¿sabes? Sí. Y ellos perdieron dos finales de conferencia con ellos hasta que en el tercero fue el vencido. Y recuerdo ese partido porque los barrieron en cuatro juegos y los tipos ni siquiera les dieron la mano. O sea, ellos se metieron al camerino y no tuvieron ni siquiera el gesto de felicitar a los Bulls de Chicago. O sea, se fueron así sin saludar, lo que me parece que fue un gesto horrible de malos perdedores. O sea, se fueron ardidísimos. Y yo recuerdo haber visto este partido. Claro que sí. Muy bien. Sí, de hecho, Michael Jordan, digo, sin mal no recuerdo, estaba, y Isaiah Thomas no lo llamaron al Dream Team por orden de Michael Jordan, ¿no? A ese nivel Ajá. estaba Wow. la animadversión entre ellos. Sí. Sí, la verdad Muy que se bien. odiaban. Es una cosa Sí. increíble. Ok, pues bueno, ya. Hablaremos un poco más del básquet, un poquito más avanzada la temporada, pero pues bueno, es bueno ver a un equipo tan histórico y como los Detroit Pistons otra vez. Es una ciudad que no es muy grande, una ciudad que no es tan mediática, pero y una ciudad que no tiene tantos equipos ganadores, como están los Tigres de Detroit, están los Leones de Detroit, que los Leones nunca han ganado y los Tigres. Pues sí, pero hace 40 años, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que los equipos de Detroit están ahí, pues están luchones, como dicen ustedes, están Sí, luchones. claro, Entonces, vaya. bueno, interesante. Bueno, yo nunca hablo de esto, pero como hay poca, poca, ya hay poca actividad, pues voy a decir rápidamente cómo están las posiciones de, ¿cómo se llama? Del hockey, de la NHL. Ah, Los muy 25 bien. años. Tenemos Okay. la división del Atlántico, tenemos que el Tampa Bay Lightning está con 18 y 11. Mira, aquí está, ya que hablamos de Detroit, Luis, los Detroit Red Wings van de Uy, segundo papi. con 18 y 12. Montreal Canadiens en el tercero, Boston Bruins en el cuarto, los Panthers que, wow, no han tenido una campaña, aunque la diferencia no es mucha, pero tienen 31-16, son los campeones defensores. Toronto Maple Leafs, 31-14, el Ottawa Senators y por último el Buffalo Sabres. Yo de estos equipos, realmente, que yo siempre he seguido, yo no he sido un gran seguidor de la NHL, pero alguna vez que yo vi esto, siempre me gustó el equipo de los Detroit Red Wings. Me gustaba mucho la camisa, el jersey con la rueda, con el ala. Bueno, no sé, le cogí Sí, como cariño a este le cogí cariño a este así equipo. justamente. Así es. Bueno, aquí dicen División Metropolitana, Carolina Hurricanes, New York Islanders, Washington Capitals, Philadelphia Flyers, Pittsburgh. Ah, aquí estamos, Luis, Pittsburgh Penguins. Ajá. Ajá, sí, los Penguins. Ajá, correcto. New Jersey Devils, New York Rangers y Columbus Blue Jackets, el último de esta división. Y luego tenemos la Conferencia del Oeste, Colorado Avalanche, Dallas Stars, este equipo lo vi jugar una vez también, me parece un equipo interesante, Minnesota Wild, Utah Mammoth, Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, San Luis Blues y Nashville Predators. Y en la división del Pacífico, Las Vegas Golden Knights, Anaheim Ducks, Los Ángeles Kings, que este equipo, aquí jugaba Wayne Gretzky, en este equipo También de él los. jugó, ajá, en Sí, Edmonton y como ahí en Los Ángeles Kings. Los Ángeles Kings. Bueno, Edmonton Oilers, que fue el, creo que este equipo fue que estuvo en la final con los Panthers. Por segunda vez. Sí, correcto. San José Sharks, Seattle Kraken, Calgary Flames y por último Vancouver Canucks, que cierran esta tabla de posiciones. Bueno, no sigo mucho la NHL, pero bueno, y tienen bastantes equipos, ¿eh? Tienen muchísimos, muchísimos equipos. Sí, de acuerdo. Yo sí la sigo. También llevo jugando ahí un par de fantasies. Ah, Y eso. hay fantasy de esto. Sí, Claro, claro, aquí Iván. ahí mismo. Lo que pasa es que eso me permite estar, pues, conociendo los jugadores, estando Claro. presente. Y sí, de repente agarro por ahí un partido de hockey, sí lo veo y me gusta. No, o sea, cuando estuve en Canadá unos meses, pues sí aprendí la mayoría de las reglas y todo, pero pues hay una que otra que se me escapa. Y lo más difícil para mí es la velocidad del puck, es muy No, mucha, sí. entonces de repente no sabes ni dónde está. Claro. Mira, ¿y este fantasy dónde se juega este fantasy? Ah, en cualquiera, pero por ejemplo, aquí en los que jugamos de Yahoo, se Ajá. juega americano, béisbol, básquetbol y hockey. Ah, oye, qué bien. Bueno, a lo mejor si juego hockey, a lo mejor tengo mejor suerte. Igual y sí. Ok, ahí les digo el próximo año a ver si les interesa. Oye, está bueno. A ver si encuentro ahí con Roberto, pero tengo que estudiar primero a ver con quién. No, A no, ver si. no. No, no. Lo primero que tienes que hacer es aprender a hacer un buen draft y luego de ahí puedes hacer lo que quieras. Bueno, pero yo escojo los mejores jugadores y siempre pierdo. Tengo a Jameer Entonces, Gibbs y también. claro. O sea, los mejores jugadores que no están en la posición del APR. ARP. ARP. Ajá. Sí, que me un puñal en esto, de verdad que esto del fantasy Un tiene su. día, nada más en una liga, Iván, haznos caso. Elige a alguien en los siguientes tres picks. Obviamente que no vayas a elegir puros del mismo Misma posición, pero posición. y eso te va a hacer o sea, que respetes la selección que le toca en ese momento. Es decir, la ronda, perdón. Es decir, que no te vayas a elegir de jugadores que están mucho más abajo, proyectados para otra ronda. Pero bueno, si quieres, lo retomamos ya que vaya a ser la del béisbol, a ver si te animas otra vez a estar Así a jugar uno de béisbol. que retomarlo el año que viene, ahorita, pero bueno, esto, verdad que no sabía que había fantasy de está interesante. Bueno, Ay, muy bien. Iván, hay fantasy de todo, puta, de todo. Colegial, de cuando es el March Madness, de todo hay. Sé que hay uno de la Champions, sí, sé que hay uno de la Champions, pero nunca lo he visto, o sea, nunca le he parado mucho a él. Pero bueno, ya lo veremos el año entrante. Okay. ¿Qué más, señores? Bueno, yo traía algo para hoy, que quería rápidamente, para que no se nos extienda mucho el programa, y quería rápidamente dar los 10 cambios que vamos a ver en la Fórmula 1 el año que viene. ¿Okay? Estos son datos duros, que me parece que es interesante pues que la audiencia esté al tanto de cuáles van a ser los cambios que vienen, porque definitivamente va a ser un año donde vienen muchas cosas, y eso pues vamos a ver cambios, definitivamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Se va el DRS, ¿ok? Adiós al DRS, ¿ok? Ahora viene el Active Aero. Explico, para los que no saben lo que es el DRS. El DRS es el spoiler que tiene atrás el carro, que como ustedes, que cuando ustedes lo ven que viene en la recta, a menos de un segundo, como ustedes dicen, se activa el DRS. Quiere decir que ese spoiler se abre, ¿ok? Y permite el flujo de aire limpio, lo que hace que pueda haber un adelantamiento. Eso se llama DRS. ¿Ok? Eso se llama DRAC, que significa Drag Reduction System o DRS. ¿Ok? Eso va a ser sustituido por un sistema llamado Active Aero. ¿Ok? Y eso va a ser un sistema que van a presionar los pilotos. ¿Ok? Tanto para el alerón trasero como para el alerón delantero. ¿Ok? Entonces, eso es un reto bien interesante que van a tener que asumir los pilotos. ¿Ok? Y la gran diferencia es que ahora pueden usarlo cuando quieran. O sea, no solamente cuando están persiguiendo un piloto, sino que cuando ellos deseen, ellos pueden usar este sistema. Y lo que va a hacer es que va a haber un cambio en los alerones delanteros y obviamente en el trasero. El trasero va a bajar y el delantero va a subir. ¿Okay? Esto para la parte aerodinámica y otro para la parte de velocidad. El segundo cambio que vamos a ver es que los motores serán la mitad eléctricos. O sea, vamos a ver motores híbridos. ¿Okay? Que funcionarán mayormente con gasolina. Y en el 2026 eso va a cambiar radicalmente. La potencia va a ser 50% del motor tradicional y 50% eléctrica. ¿Ok? Obviamente van a ser carros que van a tener más de 1.000 caballos de fuerza, pero ahora van a tener doble energía limpia. ¿Ok? No va a depender tanto del motor. Por lo tanto, va a haber menos consumo de combustible, el cual también hay que decir que se va a buscar un combustible que no sea tan contaminante, es decir, que sea 100% sostenible. ¿Okay? O sea, ya no va a haber más gasolina convencional. Todos los equipos correrán con combustible creado a partir del dióxido de carbono extraído de desechos o incluso capturados del aire. ¿Okay? La gran apuesta de la Fórmula 1 por demostrar que el deporte motor puede existir manteniendo su responsabilidad con el medio ambiente. Esto es un punto importantísimo. El número 4. Los modelos van a ser más pequeños y ligeros, ¿ok? Los carros actuales, ¿ok? O sea, son carros que tienen un gran tanque, son bastante pesados y son difíciles de manejar en circuitos que son estrechos, circuitos citadinos. Los nuevos carros, ¿ok? Serán 30 kilos más livianos, 10 centímetros más angostos, ¿ok? Y 20 centímetros más cortos. O sea, la idea de esto es que sean más fáciles de maniobrar, lo que hará que las carreras, pues obviamente, sean más emocionantes. Es lo que se busca, que pueda haber más espacio entre las curvas. Para eso, pues obviamente se va a también implementar un motor eléctrico que recupera energía del calor del motor, y esto pues también va a ayudar mucho a que esto va a sustituir a lo que antes llamábamos comunidad de potencia, va a ser un motor híbrido. Ok, el número 5, bueno, ya saben ustedes que Cadillac entra como equipo número 11 y por supuesto muy contento porque van a sumar nuevamente a Checo Pérez y a Valtteri Bottas, ok, como esta dupla. Y bueno, y van a usar motores Ferrari por los momentos, mientras que el equipo Cadillac desarrolla el motor para la temporada del 2027. Obviamente esta escudería no va a ser muy, no creo que tengan mucho chance, va a ser, digamos, de los equipos más pequeños y que a lo mejor no los vamos a ver digamos, en posiciones privilegiadas, pero bueno, va a ser muy bueno para Checo, pues, poder volver a la Fórmula 1 e ir tanteando y dando telemetría para el equipo. El punto número 6, bueno, Red Bull va a fabricar su propio motor, pero esta vez va a ser un motor Ford. ¿Ok? Ya no va a depender de los motores Honda, y ahora van a correr con Aston Martin. Aston Martin es un equipo que, señores, digo que va a ser un equipo de punta, por todo lo que estoy viendo, Adam Newey, que es el creador de estos monoplazas, el tipo que llevó a Red Bull donde está ahorita, ahora está con Aston Martin y estoy seguro que su carro va a ser muy competitivo para la temporada que viene. Entonces ya sabemos que Red Bull va a correr con motores Ford y veremos si Verstappen es capaz de desarrollar este carro y tener mejores oportunidades. Ya ves, número 7, bueno, Honda se va con Aston Martin, ya les conté. Y con, bueno, con, ya les expliqué, con Adrian Newey diseñando estos carros, yo creo que va a ser una sorpresa para el año venidero. Ok, número 8, el límite presupuestario sube a 215 millones de dólares. Los equipos tenían un límite anual de 135 millones de dólares para gastar en la temporada. Con los cambios de reglamento, la FIA subió ese límite a 215 millones de dólares. Suena bastante plata, pero obviamente también acuérdense que hay que subir la inflación y los costos que antes no se contaban, y sobre todo con desarrollo de nuevos carros. La número 9, que es la penúltima, pues bueno, Madrid tendrá su gran premio. España tendrá dos carreras por primera vez en más de una década, Wow. además de Barcelona. Se suma un circuito citadino en Madrid, que promete ser uno de los eventos más espectaculares del calendario. La entrada de Madrid viene con la eliminación del Gran Premio de Imola de Italia, un circuito legendario que ha sido eliminado del calendario. Y ahora, bueno, van a integrar al equipo, perdón, van a integrar este circuito citadino en Madrid, que estoy seguro que va a ser todo un éxito. Y bueno, y el último punto. Okay, es que va a haber más test de pretemporada que nunca. Okay, normalmente los equipos tienen 6 días para probar sus carros antes de que empiece la temporada. En 2026 van a tener 11 días repartidos entre España, o sea, del 26 al 30 de enero, y Bahrein del 18 al 20 de febrero. Okay, entonces, bueno, con estos cambios técnicos, los equipos van a necesitar más tiempo para entender los carros, estos carros nuevos. Y bueno, obviamente el primero que logre adaptarse al nuevo sistema, pues obviamente tendrá una ventaja adicional en relación a los demás competidores. Y estos señores han sido los 10 puntos y los 10 cambios, obviamente, que vamos a ver en la Fórmula 1 el año que viene. Espero que les haya gustado y que la audiencia, obviamente, pues también se entere de los cambios que vamos a ver en este próximo año, que creo que va a ser una temporada muy interesante y más competitiva a nivel de, obviamente, de lo que el reglamento está estableciendo como punto de partida, pues, y haciendo también que sea más competitivo y que no, y que los grandes como Red Bull, Ferrari, McLaren, pues tengan acaparado digamos, todo el campeonato para ellos. Así que bueno, señores, espero que no los haya aburrido con esto, pero me pareció que es muy interesante que sepan qué es lo que viene para el año que viene en la Fórmula 1. Muy, muy interesante, la verdad, pues todos estos cambios van a afectar para bien o para mal a los pilotos y a los escuderías, por supuesto que se tiene que platicar. Así es. Sí. Bueno, perfecto, Sí, buenísimo. muy bien. Bien, yo traigo algo de fútbol colegial rápido, no sé si ustedes tengan otro tema. Yo, si quieres, ve con eso y yo Ajá. luego traigo, después de ti, traigo Sí. cuánto realmente van a costar los boletos para el Mundial. Órale. ¿Lo? Uy. Okay. Sí, entonces vas, Luis. Ok, bueno, pues rápidamente ya se terminó la temporada de fútbol americano colegial. Ya están calificados los 12 equipos que van a jugar los playoffs. ¿Cómo se juega? Recordemos, los primeros cuatro descansan y se clasifican el 5 contra el 12, el 6 contra el 11, el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9. Bueno, en esta ocasión hay una gran sorpresa que es la Universidad de Indiana. La número uno, la sembrada número uno, le ganó a Ohio State, que era la invicta y la mejor universidad rankeada y jugando y todo, y le quitó el primer lugar. Entonces, ¿cuáles son los primeros cuatro equipos que van a descansar la primera ronda? Son Indiana, Ohio State, Georgia y el Tecnológico de Texas. Esos cuatro equipos son los primeros cuatro sembrados. Luego, Oregón, los Patos de Oregón son el número 5 y van a jugar contra una universidad muy pequeña que se llama James Madison University, que fue el campeón de una división que se llama Sun Belt, que realmente pues no tiene equipos fuertes, pero ha jugado muy bien, 12 ganados, un perdido, y le invitaron, porque esto es por invitación, ¿no? Entonces, y va a jugar contra Oregon. El ¿El qué? ¿Luis? Estamos en el limbo. Ole Así Miss es. es la número 6 contra otra universidad pequeñita que también está invitada por ser la campeona de su división, que es Tulane. Y finalmente, Texas A&M, los Aggies de Texas A&M contra los Huracanes de Miami. Esos son los juegos. Los primeros juegos que son tazones y bueno, ya luego se enfrentarán a los cuatro primeros sembrados. Comentar que siempre hay, como sigue siendo un poco de votaciones subjetivas, hay mucha inconformidad, porque por ejemplo, Miami pues no tuvo una gran temporada, pero pues bueno, lo invitaron. Igual estos dos equipos pequeños, por ser campeones divisionales o de sus conferencias, Tulane y James Madison, y dejaron fuera a equipos emblemáticos que, por otro lado, me parece bien, como Notre Dame, como la Universidad de Texas, los Cuernos Largos de Texas, como Brigham Young, que quedaron en el lugar 13, 14, 15 y no entraron. ¿Qué Yo he pasa con? seguido muy de cerca la temporada, me ha gustado mucho, ha estado muy pareja, hay muy buenos juegos, la pasión por el colegial en Estados Unidos es muy fuerte, los juegos a veces son más divertidos, son de menos calidad, hay más errores y hay equipos que son aplanadoras y pueden ganar 70-7, ¿no? Pero bueno, ya termina y los invito a ver algunos de los tazones colegiales que ya empezaron este sábado con dos tazones. Creo que mañana es el siguiente y en total deben jugarse como unos 20-22. Por si ahí tienen oportunidad y lo pescan algún día, le echan un ojito porque se pone muy bien, sobre todo los de playoffs. ¿Ok? No sé si alguno de los dos Pregunto, le dio oportunidad. Sí, dime. ¿qué pasó con Alabama y con los Texas Longhorns? Sí, Alabama sí calificó en el noveno lugar, creo que tuvo un récord de 10-2, y los Texas Longhorns quedaron en el lugar número 14, ya no los invitaron, o sea, sí van a jugar tazones, pero ya no los invitaron a estos playoffs, no están entre los 12 equipos invitados para pelear el campeonato. Pero Alabama sí, Alabama va a jugar contra Oklahoma, que sabemos que es un clásico, los Sooners de Oklahoma contra Crimson Tide de Alabama. Oye, y no comentaste, bueno, no sé si lo sepas, que el que ganó el Heisman es el quarterback de Indiana, se llama Fernando Mendoza. Sí, Fernando Mendoza, que es de origen Cubano. Es estadounidense, pero de origen cubano, o su familia, fue el campeón, no, fue el que ganó el trofeo Heisman al mejor jugador colegial. Y el segundo lugar fue Diego Pavia, que Diego Pavia llevó una gran temporada con Vanderbilt, que también es una universidad pequeña, y Vanderbilt quedó en el lugar número 16 oficialmente. Y Diego Pavia, que sí es también norteamericano de origen mexicano, quedó en segundo en la votación. Entonces, ya es de llamar la atención que primero y segundo lugar en la votación sean nombres castellanos y sean de origen latinoamericano sus antepasados. Pero sí, efectivamente, Fernando Mendoza se lo van a pelear, va a ser drafteado entre los primeros cinco. Desafortunadamente, ni Pittsburgh va a estar ahí y los Patriotas ya no lo necesitan, tienen un gran quarterback, entonces, pues bueno. Pero, pues ya hablaremos del draft mucho después, porque ahorita seguimos disfrutando de la NFL normal. Exacto, en temporada regular. De temporada regular, exacto. Muy bien. Por cierto, este muchacho, este jugador, este muchacho que juega con los Patriots, que es el kicker, Andy Borregales, viene justamente de la Universidad de Miami, pero no sé si jugaba con el equipo de Florida o con UM. No, no, eso no lo Sí. tengo claro. De hecho, hay tres grandes universidades ahí en Florida, que es Miami Hurricanes, los Seminoles de Florida State y los Gators o Lagartos de Florida, que los tres ya han sido campeones nacionales. Y sí, digo, ahorita checamos de qué universidad salió Borregales. La está haciendo muy bien, es novato. Sí, así es. Bueno, muy bien, Robert, ¿hay algo por ahí? Así es, lo que traigo es cuánto realmente cuestan los boletos para el Mundial. ¿Y cómo es que sé esto? Estoy viendo ahorita la página de la FIFA. Resulta que ya lo que hizo la FIFA fue aperturar, digamos, si se puede decir de esta manera, los boletos para que la gente los compre, pero a través de un sorteo. O sea, las veces previas que han habido han sido como tres diferentes. Pues uno, o sea, yo en este caso me registraba directamente para poder ver digo, para poder participar en la rifa del mundial, ¿sí? Pero antes esas tres ocasiones, lo que hacían era, decían, tú te registras y si sales sorteado te vamos a enviar una liga con una fecha y una hora en específico a la que te tienes que meter y solamente vas a poder comprar en esa, en ese día, ¿no? Y en esa hora. Ahora lo que hicieron fue diferente. Ahora lo que hacen es que te dan dos opciones. Te dicen, ¿eres fan de algún equipo en particular? En este caso, algún país, vamos a decir México. Entonces, tú te metes ahí, pero tú debes de haber tenido un código específico de la Federación Mexicana de Fútbol, en el cual dictamina que tú sí seguiste el proceso en ese caso, de la Federación Mexicana de Fútbol, y te dan un número. Y ese número lo metes y entonces tú ya puedes comprar boletos de tu selección, en este caso de México, donde juegue. Si es en México, si es en Estados Unidos, si es en Canadá, etcétera, ¿no? O sea, tanto los partidos de grupos como los que vengan ya después cuando entre los playoffs. Esa es una opción. Y la segunda opción, que es la que yo elegí, es boletos individuales, en el sentido de que te aparecen todos los diferentes juegos que van a haber, ¿sí? Y sobre esos juegos, tú eliges cuánto, a qué equipos, a qué partidos tú vas a quererte meter, cuáles diferentes zonas puedes participar y se hace, sale sorteado. Y si sale sorteado, en automático la FIFA te cobra, ¿sí? Por aquellos partidos que tú elegiste para poder comprar, de los 104 partidos que van a existir. ¿Me Wow. siguen con esto? Sí. Ok, sí. Entonces, ahorita estoy viendo el primer partido que se va a dar en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, como ellos lo dicen, entre México y Sudáfrica. Y para esto hay cuatro categorías, o sea, de las personas del estadio, categoría 1, 2, 3, 4, la que es Premier, ¿sí? La que es estándar, la que es value, y para todas aquellas personas que son de capacidades diferentes y que tienen que llegar con silla de ruedas. Entonces tenemos ocho diferentes secciones. Y para esto les voy a decir, Les voy a decir. los precios van todos, o sea, como yo estoy en México, lo estoy viendo en pesos mexicanos. Para la inauguración del Mundial, a ver, Iván. Vamos a echarle una pequeña trivia. ¿Cuánto crees que cuesta la categoría más baja del Estadio Azteca? ¿Dónde sería esto? En el Palomar. Eso significa que si alzas la mano, tocas el techo del Estadio Azteca. ¿Cuánto crees en dólares que cuesta un boleto para la inauguración del Mundial? $200. Ok. Luis, ¿quieres participar? ¿Cuánto crees que cuesta? Hasta arriba, Ajá, inauguración del Mundial. yo creo que hasta arriba debe estar como en, sí, unos $230. Ok, en pesos mexicanos, 19.070 pesos, que son equivalentes a $950. Wow, sí está elevado hasta Sí. arriba. ¿Sí? La siguiente, esa es la categoría 3, que es lo que digo hasta arriba en el Palomar. Luego, si nos vamos, por ejemplo, y no estás en medio, por cierto, estás a los lados, que estarías donde está la portería, ¿sí? Pero hasta arriba, esa es la más barata. Si tú quieres en medio o alrededor, ¿sí? O sea, como la parte larga del estadio, esa cuesta 31.880, que son casi $1.600. Y si te vas a la Premier, o sea, ya que sería pues como abajo, entre abajo y como la parte de arriba donde están arriba de los palcos, esa cuesta 44 mil pesos, que son $2.200. Wow, 44,000 pesos. Exacto, Esa es la que. por boleto. Sí, claro. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, Wow. sí. Y puedes Bueno, pero eso elegir. Dime. es inauguración. Eso es inauguración. Exacto, sí. Ahora, ¿Cuánto tienes un cuesta? máximo de cuatro entradas por partido que tú quieras elegir. Me voy a ir, o sea, Ahora, por. dime. Ajá, por ejemplo, un partido chafón como Corea-Sudáfrica, ¿en cuánto están los precios? ¿Igual? Sudáfrica, eliminatoria. Ah, República de Corea, eso está en Monterrey, ¿sí? Y los precios, el precio más bajo, no conozco el estado de Monterrey, entonces no te sabría decir cómo está. Ay, es un estadio muy diferente. Ok, igual son ocho categorías. La categoría más baja está en 2.615 pesos, que son $130. La que le sigue son 7.105, que son $355. Y la que le sigue son, o sea, la más cara son 8.415, que son $420. ¿Sí? Mira, me voy a Que una ir gran, gran a. diferencia. Sí, claro. Ahora me voy a ir a Ciudad de México, por ejemplo, el 17 de junio, Uzbekistán contra Colombia. ¿Ok? Ahí que ya bajan los precios, Okay. pero a todos modos sí están cariñosos. O sea, la categoría 3, que es la que les decía, ahí en el Palomar, que tocas, alzas la mano, tocas el techo del estadio. Pero que no estás ni en medio, sino estás como al lado, cuesta 4.110 pesos, que son 2.050, no, 200, $205. La que le sigue son 8.040, que son $400. Y la cara son 11.220 pesos, que son 560 dólares. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, me veo, veo el estadio de Los Ángeles, junio 18, Suiza contra eliminatoria europea A. Los precios más o menos son el más barato, son 3.365 pesos, que son $165 aproximadamente. Le sigue 7.480 pesos, que son $370, y la cara 9.350 pesos, que son 4.650, $465. ¿Sí? Obviamente lo que yo estoy viendo aquí es que los precios están homogeneizados acorde a lo que se va a cobrar, digamos, sí, obviamente acorde al venue, al estadio, al estado, pero importante que están hechos en dólares y sobre lo que se va a cobrar en Estados Unidos. ¿Qué? Okay. Sí, entonces, por ejemplo, me voy a ir, puta, no tengo idea. Ah, sí, ¿qué después de la fase de grupos, qué sigue? Sigue, califican 32, siguen 16avos de final. Ok, ahí te va Complicado. un, los precios de eso. Para el estadio de Houston, que se juega el 29 de junio, jugaría el primer lugar del grupo C contra el segundo lugar del grupo F. El más bajo, 4.110 pesos, que son $205. La categoría de arriba, 8.040 pesos, 4.400 dólares. Y la categoría 1, la más cara, 9.910 pesos, que serían casi $500. Y así me puedo seguir yendo. Digo, si me voy, digamos, hasta la final, que va a ser en el estadio de New Jersey, ¿sí? Ese, la final cuesta, no manches. No lo había visto. La final, el boleto más barato, 78.255 pesos, que sería $3.900. La categoría 2, 104.250 pesos, que serían $5.200. Y la categoría 1, 162.315 pesos, que serían $8.100. ¿Qué opinan? Y los VIP Por eso el completamente. VIP son 162 mil, que sería 800, 8.200 dólares. Wow. Bueno, ¿y la FIFA cree que la gente es millonaria o qué? O sea, ¿qué creen ellos? Que la gente, aparte de viajar y ir a ver a sus equipos, tienen tanto dinero para poder pagar. Pues Wow. mira, Iván, estamos hablando de un deporte, el deporte más visto y más jugado a nivel mundial. Sí estoy de acuerdo que estos precios son muy caros, pero hay gente como, y sí te lo puedo decir, hay un mexicano, no me acuerdo cómo se llama, que ahorra durante 4 años, digo, es un obrero, y ahorra en esos 4 años para apoyar a la selección mexicana yéndose a donde sea, o sea, pagando un boleto de avión, hotel o donde pueda caer, comidas, solamente para eso. O sea, yo creo que el deporte hoy en día es tan caro profesionalmente hablando para los aficionados que si pagas esto, ¿cuánto cuesta la final de la Champions o los partidos de la Champions? No, no creo que sean baratos. Deben estar como en Pero mínimo 100 o 200 o 300 euros, no, ¿no? más yo creo. Yo creo que más, yo creo que un poco más, Roberto. Pues Final de la mira. Champions, creo que más. ¿Cuánto cuesta, lo platicamos, cuánto costaban los boletos de la Serie Mundial? Los precios Opa. estaban. ¿O qué me dices del Super Bowl? Y yo creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo, los boletos son muy caros, pero aún así yo creo que hay gente que, entre que sí tiene el dinero y lo va a comprar, Y aquel que es súper apasionado iba a decir, yo no me voy a perder un mundial. Claro, Claro. la experiencia lo dice. Fíjate que yo escuché durante 2 años podcasts diferentes con expertos y decían, inclusive la mayoría, no sé si tomaron de la misma fuente, pero la mayoría decían que el boleto más barato en el Estadio Azteca iba a ser de 1.200 pesos y 60 o $60. Y dije, ah, perfecto. Y yo ya tenía como un presupuesto para poder asistir. Y yo voy a participar en esta celebración, bueno, no celebración, pero en este sorteo. Voy a elegir los dos partidos que no son la inauguración del Mundial. Y te voy a decir cuáles son. Se van a jugar 5 partidos en el Azteca. Entonces, voy a aplicar al de Uzbekistán-Colombia y al de la eliminatoria europea contra México. Ay, a ver, pero vamos a ver si son. Ay, Mira, güey. Roberto. Ah, sí. Ay, ¿qué onda? Dime, Iván. Perdón. Hay un partido que es Uruguay, que es en México, pero Sí. partido, pero no sé en cuál, Uruguay, no sé, España. Uruguay, España, sí, exactamente. Es partido Interesante, es un buen partido. para comprar. Sí, eso se juega en Guadalajara el 26 de junio. Y los precios, mira, son 5 mil pesos la más barata, $250, 9.350 pesos la segunda categoría, que serían $465, y la más cara, 13.090, que son $650. Oh, wow. Para ese partido. Para ese partido, claro. Inclusive, o sea, mira, si tú vas, tú tienes silla de ruedas y quieres, digamos, la categoría la más cara, te cuesta lo mismo que si no fueras en silla de ruedas. Y si hay alguien que te acompañe para poderte llevar a ese lugar, paga lo mismo, ¿eh? O sea, igualito. ¿Sí? Ahora, imaginémonos, si esto es lo que cuestan los boletos, pero obviamente lo que es la cerveza, el refresco, la torta, el jersey, el banderín y todo, o sea, vamos a estar hablando de precios, yo no sé cuánto puede costar una cerveza así en un mundial, pero no creo que vayan a costar los 150 pesos que costaba en la Fórmula 1, probablemente a costar 250 o 300. Sí. Definitivo. No, es costoso, es caro, sin duda que es caro. Pero bueno, por lo menos que vas a intentar por lo menos ir a un juego que sea económico, ¿no? Sí, voy a tratar de ir a dos. Te voy a decir a cuáles voy a intentar ir. O sea, ambos aquí en la Ciudad de México. Voy a tratar Surinam de contra Surinam contra Cabo Verde. ir. No, no juega Surinam, ¿verdad? Ah, sí, ya estaba buscándolo. Uzbekistán, Colombia, ese es uno, y voy a tratar de ir al de la el que México contra eliminatoria europea D, es así como sale. Sí, son un repechaje, algún tipo de repechaje. Hay Ajá, que ajá. ver qué por ahí. Sí. Bueno, muy bien. Confío en que te salga tu, o sea, que salga sorteado. Exacto, sí. Y si es así, en vez de ser el enviado especial del podcast, seré el invitado especial. Ah, okay. Seguro, seguro. Pero bueno, Bueno. eso es lo que quería platicarles. Ah, bueno, excelente. Gracias por la información. Creo que la audiencia también está va a estar muy pendiente de eso. Sí. De verdad. Bueno, y bueno, yo creo que ya para cerrar, pues tocar lo que fue la NFL en su semana 15, una semana, pues bueno, plagada, que fue plagada de lesiones, hay que empezar a decirlo, y no solamente que fue plagada de lesiones, sino que jugadores se lesionaron. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué jugadores se lesionaron? Porque a estas alturas de la temporada, perder jugadores de esa categoría, pues bueno, va a pesar muchísimo para lo que son los juegos de división, los juegos de campeonato y todo esto. Así que, bueno, eso sería la introducción de lo que fue la semana 15 de la NFL. Y también decir que obviamente ya se están jugando los playoffs de los fantasy. Esta semana creo que la Liga de Luis también, creo que también están en playoffs. Vi por ahí que Roberto estaba en bye y en Yo una de las también, ligas ahí también está. en mi liga estamos en bye por ser uno y dos, ¿no, Robert? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces bueno, confío en que bueno, que cierren bien y que puedan ganar, que es lo más importante. Bueno, pues nada, como les decía, semana 15, que está finalizando justamente el día de hoy en el partido en que los Steelers, por cierto, le están ganando a los Dolphins 14 por 3. Acabo de ver una anotación de el veteranísimo Marqués Valdés Scantling, que bueno, acaba de anotar un touchdown a pase de Aaron Rodgers. Es Así que el bueno, está. primer pase que recibe con los Steelers. Acaba de ser activado hace apenas, creo que para este juego. Es su primer juego con los Steelers y es su primera recepción. Y ya sabemos que es como el brother de De Aaron este Rodgers. Aaron Rodgers. Siempre lo pidió. Y pues bueno, pues ahora se lo trajeron, ya nada más. Es que la verdad, fuera de Metcalf, no tiene nada de receptores, o sea, son bastante medianitos. Entonces, pues, contrataron a Adam Thielen, el que era de Carolina y de Minnesota, y contrataron a Valdés Scantling a ver en qué pueden ayudar. Claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, en esta semana, pues, abrió el jueves 11, o el jueves 11, con una victoria, pues, agónica, que comprometió mucho a los, o compromete mucho a los Buccaneers, 29-28, una derrota bien dolorosa para los Buccaneers. Bueno. Luego el domingo, los partidos, los Bears le ganaron 31-3 a los Browns, prácticamente los arrollaron. Los Ravens pintaron de cero, o arepa, a los Bengals. La verdad que se vio, a pesar de que Joe Burrow lanzó 225 yardas y dos touchdowns, pues no fue suficiente y no pudieron acarrear. Derrick Henry corrió para 100 yardas, 11 acarreos, y Ja'Marr Chase tuvo 10 recepciones para 132 yardas. El que lo tenga en el fantasy, pues bueno, tiene muchísimos puntos. Bueno, los Chargers eliminan a los Chiefs 16 por 13, un juego donde el primer lesionado es Patrick Mahomes, tiene torn ACL, o sea, ligamento cruzado. Ya, por supuesto, los Colts, perdón, los Chargers dan por finalizada su temporada luego de, creo que de 9 años siendo líder de división y estando en tres de los últimos cinco Super Bowl. Corríjame si estoy equivocado, No, estás pero bien. ok, parece que la dinastía terminó, aparentemente. Los equipos son cíclicos, tienen sus altas y sus bajas. Yo creo que ya la de Chiefs llegó a su llegadero. Travis Kelce ya obviamente ya no es el mismo. Y yo creo que ya está para retiro. Y a este equipo hay que hacerle algunas reestructuraciones, sobre todo la línea ofensiva, porque Mahomes se ha visto muy castigado, pues obviamente por todas las por todos los rivales que lo han enfrentado. En un partido también que, bueno, para mí fue muy doloroso, los Bills, luego de ir ganando a medio tiempo, 21-0, perdimos 35-31 en un partido donde realmente la defensiva fue un asco. La verdad que qué mal se vieron los Patriots, sobre todo el caso de James Cook hizo lo que le dio la gana. La verdad es que se encargó de abrir, parecía un queso gruyere esa defensiva. Josh Allen pues también tuvo tres touchdowns y bueno, pues perdimos, no tan feo, pero perdimos en casa 35-31. Luego los Commanders se ganaron a los Giants 29-21. Los Eagles pintaron de cero a los Raiders 31-0, que ya lo dije. Los Jaguars le dieron una felpa 48-20 a los Jets con un Trevor Lawrence que hizo para cinco pases de touchdown, 330 yardas. Bueno, creo que ha sido el mejor partido para Trevor Lawrence esta temporada. Yo creo que en Los su Texans. historia, perdón, yo creo que en su ¿No? historia, porque además de los 5 pases de touchdown, tuvo uno por tierra, o sea, fueron 6 en total los que anotó. Ah, bueno, imagínate. No, imagínate tú. Bueno, los Texans también le dieron una felpa 40-20 a los Cardinals. Este equipo me gusta bastante. Este equipo es muy bueno. Este equipo de los Texans tiene una defensiva maravillosa. En un partido que vi que estuvo buenísimo, los Broncos de Denver, me parece que este equipo es un serio candidato para mí. Hay que tomarlos en cuenta para el Super Bowl. Creo que equipo balanceado y muy bueno, en una defensiva muy buena, le ganaron a los Packers 34-26. Y en este partido hubo otra de las lesiones para un jugador importante, Micah Parsons. Se pierde el resto de la temporada con también torcedura o rotura de ligamento cruzado. Eso sí es una pérdida enorme para los Packers, porque bueno, todos saben que Micah Parsons era el líder de esta ofensiva. Así que bueno, triste noticia para el equipo de los Packers. En otro partido, pues los Leones de Detroit perdieron contra los Ángeles Rams, otro equipo que está blindadísimo. La verdad es que este chico Puka Nacua, ese es el Ja'Marr Chase de los Rams. Matthew Stafford, 368 yardas, 2 touchdowns. Kyren Williams, 78 yardas, 2 touchdowns. La verdad es que yo creo que los Rams también es otro serio candidato ahí para el Super Bowl. El equipo muy, muy bien balanceado entre ofensiva y defensiva. Los Saints le hicieron el favor a los Buccaneers y le ganaron 20-17 a los Panthers en un partido donde realmente se vieron muy bien los Saints. Los 49ers derrotaron a los Titanes de Tennessee 37-24. Los Seahawks llegaron a los Colts. Philip Rivers estuvo a nada de ganar un partido luego de venir de 5 años de retiro, muchachos. ¿Cómo ven? Increíble. Ya se ve lento, se cae, cuando va a hacerlo el snap. La verdad que para mí se vio muy mal Philip Rivers, a pesar de que lanzó 200, a ver, aquí lo, ah no, mientras están dando. Bueno, aquí no ponen cuánto lanzó Philip Rivers. Pero bueno, lo cierto del caso es que los Seahawks con 6 goles de campo ganaron este partido. Increíble. Y por último, bueno, otro equipo que también nos tiene acostumbrado a estas cosas, los Vaqueros perdieron en casa contra los Vikings 34-26, lo que los pone también a las puertas de la eliminación. Así que bueno, señores, este es el breve resumen. No sé si quieren agregar algo. Pues no, yo no sé si tengo una confesión que hacer. No sé si el número de partidos que he visto ha sido menor porque estoy decepcionado de los Steelers o porque estoy recién casado. Sí, pero no a los. De momento, para Porque esta época, yo hubiera ya te visto. prohíben, ya dinos la verdad, ya te prohíben ver los partidos. Voy a continuar con lo que venía diciendo, ¿ok? No, yo ahorita ya debería estar viendo como 30 partidos y yo solamente llevo 15. Wow. Pero bueno, continúen. Ah, bueno, por cierto, se me olvidó decir que otra, se me olvidó decir justamente que en el partido de los Rams contra los Leones de Detroit, hubo la otra pérdida importantísima. Davante Adams también sufre una lesión que no sé si es ligamento, no creo que sea ligamento, pero pareciera que fue ¿cómo se llama? En el tendón de la corva. Una lesión que Wow. también es bien, bien, bien delicada. O sea que se perdieron tres figuras importantes, se perdieron ayer. Micah Parsons, Davante Adams y Patrick Mahomes. Así que bueno, triste porque son piezas claves para sus equipos y es ese tipo de jugador que a uno le gusta ver jugar. Sí, Así claro. que Pues a ver, yo coincido mucho contigo, Iván. La verdad me hubiera gustado ver ganar a Philip Rivers. Estuvo a punto. a Toreó un punto. regreso y un gol de campo en menos de 40 segundos, y por eso perdieron. Pero cumplió. O sea, tuvo, no me acuerdo, 130 yardas, un touchdown, un interceptado, pero después de 5 años sin jugar, wow, o sea, la verdad lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, y además Ajá. tienes tiene 60, tiene 44, o sea, se ve que obviamente la habilidad y la experiencia le ayudan, pero 44 años, qué impresionante. 44, 10 hijos y un nieto. 10 10 hijos. hijos. Qué Wow. bárbaro. Así es. La familia pequeña Bueno. vive mejor. Sí, Bueno, pero cañón. como Creo dicen ustedes, que. Ajá, vas. tiene la lana para mantener esa familia. Vamos a estar claros. Sí. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Sí, sí la tiene, sí la tiene. Creo que ahí es un tema más religioso, es súper religioso y entonces de estos seguidores que los hijos que Dios me dé todavía, entonces me imagino que no conoce la prevención anticonceptiva. Pero bueno, sí, no, creo que va por ahí el punto. Coincido también contigo, Iván, en cuanto a Denver, yo he sido un... O sea, he dudado toda la temporada, pero cada vez me hacen ver que sí, son muy buen equipo. Ya no están jugando tan bien a la defensiva, pero ahora se están viendo muy bien a la ofensiva. Y Bo Nix igual me está callando bocas porque yo lo decía, es bastante X, pero no, es un jugador clutch. Es decir, que hace las jugadas cuando debe hacerlas. Casi no hace errores, y para pues ser su segundo año, pues va bastante bien, ¿no? Y bueno, por el otro lado, está bien interesante también quién se va a quedar con el primer pick, porque fíjense, Tennessee, Las Vegas y los Gigantes van 2 ganados, 12 perdidos. Arizona. Y Cleveland y Jets, 3 ganados, 11 perdidos. De esos 6, ¿quién es el peor equipo o cuáles serían los 2 peores equipos? Repito, Tennessee, Las Vegas, Cleveland, Jets, Gigantes o Arizona. ¿Ustedes quién creen que sea el peor de la temporada? Yo Yo creo creo que Las que Vegas. no, yo creo que Tennessee. O sea, porque inclusive pierde y pierde mal con los peores equipos. Aunque, fíjate, si ¿sí sabías que el estadio de los Raiders de Las Vegas, ¿es el único lugar donde la casa sí pierde? Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Ah, bueno, muy Gracias. bueno, muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Yo creo que los Raiders han sido un desastre, de verdad. Es que yo creo que todos los equipos malos han sido bien malos. Los Jets, por ese lado, pues terrible. Los Browns, ni hablar. Las Vegas, ni hablar. Y Tennessee, pues nada de que podamos hacer. Sí, Yo digo que Luis. Las Vegas con el pick. ¿Y tú, Luis, qué piensas? Yo creo que era Tennessee, pero ahora son Las Vegas. Creo que Las Vegas perdió 31-0 contra Filadelfia en su más reciente juego y Tennessee perdió feo también 37, pero 37-24 visitando a San Francisco. Es decir, por lo menos metieron puntos, metieron las manos un poquito. Creo que Cam Ward está mejorando y al contrario, Geno Smith está empeorando. De hecho, tuvo que entrar Kenny Pickett, que pues realmente sabemos que no es ni suplente, ¿no? Yo también creo que ahorita Las Vegas está peor. Sin embargo, el día de hoy el pick número uno es para Tennessee. Claro, faltan cuatro juegos, que de Claro. hecho ya Pittsburgh ya se fue arriba por un touchdown más, 21-3 con un touchdown de Metcalf. Entonces, nos ilusiona un poquito, pero yo sé que se van a ir muy parejos con los Cuervos y van a jugarse quién pasa a playoffs en la última semana. Que van a ser Baltimore en Pittsburgh. Pues sí, también si ahorita tendría que pronosticar Super Bowl, creo que serían los Rams contra Denver como los favoritos, pero en una de esas, Buffalo, pues es su año, siempre decimos eso y Y siempre siempre caen se de caen. alguna forma en playoffs. Sí. Ok. Muy bien, pues. Creo que fue una buena semana, hubo buenos juegos. La próxima semana empiezan con el mejor juego que yo creo que es de la semana en jueves. Los Rams visitan a Seattle. Los dos van 11 ganados, 3 perdidos. Y se juegan, ahora sí, el que gane se va de líder de la división y probablemente vaya a tener la siembra número uno de la nacional. Hay dos juegos en sábado, ya empiezan los juegos en sábado, por si Claro. no tenemos suficientes juegos jueves, domingo y lunes, ya empiezan en sábado y en esta ocasión creo que los juegos son, déjenme acordarme. Eagles Commanders a las 6 de la tarde y Okay. de que me parece el mejor partido, Packers contra los Bears, el partido buenísimo, lo va a Ándale. transmitir 9 y 20 de la noche. Sí, Eso es el así sábado. es. Luego, el día domingo, de los partidos, bueno, los voy a nombrar, pero los mejores se los voy a decir, pero los voy a nombrarlos todos. Bills va para Cleveland, visitan a los Browns y bueno, probablemente les ganen. Los Chargers visitan a los Cowboys en el AT&T Stadium. Los Chiefs van para Nashville a jugar contra los Titans. En estos momentos los Chiefs creo que no están pasando por un buen momento y ya están eliminados, así que da lo mismo que lo que pase aquí. Los Bengals visitan a los Dolphins. Este juego malísimo. Los Jets visitan a van para New Orleans, van a jugar contra los Jets. Los Vikings reciben a los, no, miento, los Giants reciben a los Vikings. En un juego divisional interesante, pues los Buccaneers visitan a los Panthers. Este partido va a estar muy bueno, señores. Los Jaguars visitan a Denver. Es un partido muy bueno, me parece que es muy buen partido. Los Jaguars vienen empoderados y creo que va a ser un partido interesante. Luego tenemos en Glendale, Arizona, los Falcons visitan a los Cardinals. Luego en Detroit, señores, presten atención, este partido va a estar muy bueno. Los Steelers viajan para Detroit, ¿ok? En un Wow. partido que es muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, ya lo estaremos comentando. Los Raiders visitan a los Texans. Los Raiders van a perder con toda seguridad. Y por último, el partido del Sunday Night, tenemos que los Patriots visitan a los Cuervos en Baltimore. Un partido que, por supuesto, no me voy a perder. Y confío en que podamos ganarle a el equipo de Lamar Jackson. Y luego, por último, el lunes 22, pues los 49ers visitan a los Colts en Indianapolis en un partido que, bueno, veremos nuevamente a Philip Rivers y a Jonathan Taylor, señores. ¿Qué les parece la jornada? Bien. Bastante interesante. Hay buenos juegos y creo que sobresalen cuatro, que son los Rams contra Seattle, Chicago contra Green Bay, los Jaguars contra Denver y a mí obviamente creo que Pittsburgh contra Detroit, aunque es en Detroit, pero va a ser muy buen juego. Creo que Bueno. Aaron Rodgers sabe jugarle a Detroit, era de su división y claro, pues son esperanzas, ¿no? Detroit ahorita está fuera de playoffs, entonces si no aprieta, Sí. sí se va a quedar fuera. Un equipo tan bueno, vale, como Detroit, pero la defensiva se volvió agua. Fíjate que hacen 33 puntos y pierden 41-33. O sea, anotan puntos. Tienen una ofensiva explosiva con Amon-Ra St. Brown, con Jahmyr Gibbs, con Montgomery. Lamentablemente está lesionado Sam Laporta, pero la defensiva, la verdad es que deja mucho que desear. Muy mal, lástima por Detroit, porque me agrada ese equipo, me caen bien. Pero bueno, va a ser un partido bueno y por supuesto, el partido de los Patriots contra los Ravens me parece que va a ser también muy, muy interesante. Así que De bueno, señores, acuerdo. con esto, yo creo que con esto, pues podemos finalizar el podcast si no tienen más nada. Roberto, Luis. Sí, No, de no. acuerdo. Más nada. ¿Vas? Bueno, entonces, bueno, podemos finalizar el podcast, señores, por este año. Primero que nada, pues quiero agradecerles, muchachos, por un año pues muy interesante, otro año más que estamos acá en nuestro programa. Pues muy agradecido con ustedes, con la audiencia, por escucharnos semana a semana y esperando que el año que viene pues sigan apoyándonos y compartiendo el podcast. Por supuesto, les deseo una muy feliz Navidad, un muy próspero año nuevo y que el 2026 pues sea un año mejor para todos nosotros y que se cumplan todos sus anhelos y deseos. Por mi parte, señores, muchísimas gracias y bueno, lo dejo para la despedida. Roberto, Luis. Muy bien, si quieren voy yo. Un gran abrazo, un gran saludo para ustedes dos y para nuestros escuchas que son fieles. Serán pocos, pero llevan muchos años. Y pues que tengan buen descanso, que tengan felices fiestas y ya regresaremos aquí para los playoffs. De enero sobre todo, y como bien dijiste, el abierto de Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les mando un gran abrazo y un gusto, un placer de haber compartido un año más con Roberto, contigo, Iván, contigo. Entonces, pues sí, ahí la dejamos. Un abrazo simplemente. Pues venga, muy bien, muchísimas gracias a ambos. Yo voy a cerrar este episodio y con el cual, siendo nuestro último del año. Y bueno, antes que todo, muchísimas gracias tanto a Luis como a Iván, por este año, estas pláticas, estos chistes, estas discusiones que hemos tenido de todos los deportes. Lo disfruto muchísimo. Es mi espacio, es mi tiempo, el cual disfruto pasarlo con ustedes. Obviamente agradecerle a nuestra audiencia que nos haya escuchado, que siga con nosotros. Vienen pues muy buenas temporadas de lo que viene el siguiente año, no nada más el Clásico Mundial, no nada más el Mundial, viene pues obviamente playoffs de la NFL y tantos otros deportes que vamos a practicar. Y confío que les siga gustando y recordándole a nuestra audiencia que comparta nuestro podcast, que siempre nos ayuda y nos deja una calificación. Y bueno, señores, les envío un gran, gran abrazo, deseando que pasen las mejores fiestas posibles y lleguen con nuevos bríos para el siguiente año y tan, tan. Un abrazo, señores. Buenas noches. Bye, bye. Bye bye.